No, un partido muy duro, en el que empezamos muy bien. Como nos dijo Marcelo en el entretiempo, tuvimos unos momentos muy buenos nosotros, después bajamos y levantaron ellos, después lo volvimos a levantar y nos caímos. Y creo que estuvimos muy, muy desatentos en las rotaciones defensivas, que creo que estamos acostumbrados a rotar mucho en la Esteban Echeverría, que donde no castiga tanto de tres y acá tiene muchos tiradores. No solamente este equipo, seguro todo. Así que vamos a tener que corregir eso. Había arrancado bien de todos modos el equipo. ¿Qué viste de bueno que hizo el equipo en ese momento? Sí, sí. No solamente al principio, también supimos levantar cuando nos caímos. Moviendo la bola y más que nada comunicándonos en defensa, pero vamos a tener que trabajar duro para corregir esas cosas, pero yo creo que no lo vamos tan tranquilo porque obvio duele perder, pero más que nada por el tema de defensa, pero en ataque creo que estuvimos bastante bien. ¿Cómo estuvo la pelea ahí en el poste bajo, Ali? ¿Te pegaron mucho? Estuvo dura, tenía un juego muy alto, pero sí, un partido de mucho roce, pero lindo partido, la verdad.